¿Qué río? Nosotros somos los carnales. Y los dos de Tamaulipas. Vamos a echar un corrido 5 estrellas, viejones. Se llama Kilómetro 60, Arturo Garza Treviño. Ahí lo va, viejo. Puro Reynoso y San Pedro. Kilómetro 60. Treviño, trágico fue su final. Depositó su confianza en su carro por ligero. En su alma lleva balancia de estar en Nuevo Laredo. Solo Dios presencia el cuadro. Esa es la verdad sincera. Solo más de 80 metros fuera de la carretera. Los comandantes supieron era de Nuevo Laredo por la lepra inconocido. Ay, ay, ay, y puro dos carnales y dos de Tamaulipas viejones, puro afinar. Ay, no. Era amigo del amigo. Y otra vez eso en conflicto. Pero en el 1160 pagó todos sus delitos. Terminaron sus Azores. Él murió en el hospital. Autoridades ya no pudo declarar. Ahí les va la despedida. Demostrándoles cariño. Así terminó su vida Arturo Garza Treviño. ¡Ánimo, señores!